Más, no dejes que te pase el ganado.

Hola, gran jueves, segundo programa radial feministas Las Malas Lenguas. Nos encontramos hoy con grandes, inteligentes y maravillosas mujeres. ¿Quiénes integramos Las Malas Lenguas? Edelmira Carrillo Paz, integrante del Centro Cultural La Monche, feminista. Mafe Barrera Mancilla, lesbiana, feminista por el derecho a la información, también integrante del Centro Cultural La Monche. ¿Y quién les habla en los controles? Mildra Cáceres Salazar, feminista autónoma e integrante del Centro Cultural La Monche. Hoy tenemos una gran invitada que va a presentar nuestra compañera Mafe. Mafe, hola. Todo tuyo. De todos lados, de otros países, de todos lados, de todo el universo, de la galaxia, donde nos escuchan. Nosotras estamos muy contentas hoy día de comenzar este segundo programa de Las Malas Lenguas. Y como siempre tenemos invitadas extremadamente interesantes. Hoy día nos acompaña una compañera muy especial, muy querida. Gracias. Muy joven. Victoria Hernández. Muy bella. Díaz. Compañera, bienvenida a este espacio. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muy antes... honrada de estar aquí en el programa Las Malas Lenguas. Las malas sí, lenguas. Pues, antes muy sugerente. De que nos sumerjamos en la conversación, quería hacer un pequeño alcance. Nosotras hoy día decidimos comenzar el programa con Beatriz Pichimalén. El tema que pasó se llama El canto de las ballenas. Uh-huh. Es de su álbum Añil, del año 2005. Y es un canto al pueblo Selknam, ¿ya? Es un canto a la memoria del pueblo Selknam, uh-huh. A su fuerza, y también una evocación al gran cetáceo, la ballena. La ballena. Ahora sí, compañeras, estamos acá con Vicky, Victoria Hernández. El programa que nos convoca hoy es para hablar nada más y nada menos que de... del movimiento de mujeres, de la historia del movimiento de mujeres. Eso. ¿No? Porque lo conocemos poco, porque la historia escrita y a veces la hablada de los hombres se ha preocupado de esconder esa historia. Entonces usted tiene la palabra hoy. Sí. Les ha convenido esconder esa historia. Así es. Para mantenernos sometidas. Pero nosotras, como feministas, como mujeres uh-huh. feministas, preocupadas uh-huh. por encontrarnos a nosotras mismas y reencontrarnos con otras mujeres, nos hemos visto la necesidad de volver al pasado, y volver a recuperar la historia de todas las rebeldes que antes, igualmente nosotras, se preocuparon de visibilizar las problemáticas que nos han afectado y también de oponerse a este sistema de dominación. Primero, dándose cuenta que estamos en una situación de desventaja terrible, tremenda, a lo largo de todos los años, en todas las historias y los tiempos y los lugares. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotras con el grupo feminista, el Rebrote. El Rebrote, así es. Claro, aquí también nos juntamos siempre acá en Lorenzo Arena. Uh-huh. Y bueno, también vamos variando, pero acá como que digamos, siempre hemos estado un poco más cercanas también a la radio Lorenzo Arena. Así que un saludo también para todas las mujeres que me han inspirado también para ir recuperando esta historia que de la cual estábamos tan alejadas, como decía Elmira, principalmente por lo ocultada y lo invisibilizada que ha sido esta historia. Así es. Nos preguntamos, ¿dónde hemos estado las mujeres de la historia? ¿Qué pasa que no conocemos a tan pocas mujeres? Uh-huh. ¿Ha sido que solamente los hombres han pensado y han hecho cosas? Uh-huh. ¿Y dónde hemos estado las mujeres? ¿Nos han ocultado? ¿No nos han dejado los espacios? ¿Cuándo hemos querido tomar los espacios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esas mujeres que han cometido, que han hecho acciones más rebeldes y no nos hemos enterado? Entonces, todas esas cosas nosotras las hemos ido cuestionando y hemos ido generando espacios principalmente para estudiar y conocer la historia. Así es. No podemos seguir para adelante, y esto es algo que siempre pensamos desde todos los movimientos sociales y desde todos los espacios, que no se construye futuro, no se construye presente si no conocemos nuestra historia. Entonces, si no echamos mano a la memoria, a la memoria histórica. Y a nuestra memoria como mujeres. Como mujeres. Uh-huh. Nosotras quisimos, bueno, en el primer programa explicamos que un poco la motivación de este programa feminista que hoy día está sacando su segundo programa al aire es un poco hacer eco o reflejar el momento que está viviendo, el agitado momento que está viviendo el feminismo. Sí, el agitado, interesante, intenso momento. Entonces, hoy día, bueno, y para partir, por supuesto, que con Edelmira dijimos y con Mildra, bueno, si vamos a partir, vamos a partir hablando de nuestra memoria. Y además coincide con que el Rebrote Feminista, la agrupación feminista que viene Victoria, ha estado convocando unos interesantes y muy nutritivos espacios de conversación y reflexión feminista, donde el último tema fue historia del movimiento de mujeres. Entonces, no sé, me gustaría que pudiéramos revisar un poco, Vicky. A veces hay gente hoy en día que está diciendo así como que el feminismo está de moda, ponte tú. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Esto es una cuestión de ahora o es una cosa que viene, la lucha de las mujeres viene desde antes? ¿Qué nos cuenta la historia? Sin duda que nuestra lucha es una lucha histórica que tiene ya más de un siglo de organización y de gestión y de acción rebelde de las mujeres, ya esto como más mayoritariamente organizadas y ya definiéndose como mujeres políticas, pero siempre a lo largo de toda la historia han habido mujeres que desde la conciencia política o no se han resistido a la dominación patriarcal. Así es. Entonces, ya cuando nosotras podemos teorizarlo y podemos entenderlo como concepto, como entender este sistema y este entramado de dominación patriarcal y ponerle nombre y decir, sí, lo que se opone hoy día, el movimiento que se opone, la herramienta que nosotras tenemos para poder contestar a esto es el feminismo, ya claro, no es algo de ahora. O sea, no es algo que esté de moda la liberación de la mujer, porque en realidad hemos siempre querido emanciparnos y siempre hemos estado vinculadas a otras para poder hacerlo. Así es. Entonces, nosotras acá en Concepción hemos estado hace algún tiempo haciendo feminismo, y también es un feminismo que, insisto, también parte de esta recuperación de lo histórico. Uh-huh. Ya parte de esta recuperación, por eso también la importancia de generar estos espacios, como decía la Mafe, de hacer los círculos de estudio, círculos autónomos de estudio feminista, porque nos damos cuenta que es algo que es esencial para poder nosotras hoy día identificar el proceso en el que estamos, sabiendo que nuestra lucha, lo que nosotras planteamos hoy día, no es nada nuevo. Uh-huh. O sea, nosotras, el otro día que estábamos en el círculo, las problemáticas que planteaban las mujeres 20 años atrás, 30 años atrás, 50, 40 y más todavía, y más porque eso, todavía, la historia que tocamos, claro, fue todavía desde un tiempo anterior, claro. Son palabras que todavía nosotros les encontramos todo el sentido, porque cuánto hemos avanzado, eso nos permite, y conociendo la historia nos permite saber cuánto hemos avanzado, cuánto hemos retrocedido, cuánto nos hemos estancado y cuáles han sido las piedras con las que siempre hemos, no, que nos han hecho ir retrocediendo o impidiendo esta liberación. ¿Cuál ha sido la reacción de las mujeres, feministas o no, en Concepción, a la invitación que ustedes han hecho? ¿Quiénes van a los círculos de estudio? ¿Cómo participan las mujeres en los círculos de estudio? Mira, pasa que, a pesar de que hablar de un feminismo de moda es una cosa, es banalizar todo lo que hemos estado haciendo nosotras y lo que venimos, lo que han hecho nuestras abuelas hace tanto tiempo atrás. Así es. De todas maneras, sí, hay una acogida súper importante porque hay un interés muy masivo, yo diría, en las mujeres jóvenes, sobre todo, de acercarse a estos espacios de emancipación. Así es. Hay mucho interés y yo lo veo así de una manera bien positiva, me atrevo a decirlo, bien positiva, porque me he dado cuenta que hace un par de años atrás que estábamos nosotras planteando el feminismo, estaban todavía los espacios mucho más cerrados. Estaban mucho más cerrados y había mucho más rechazo a la palabra feminismo. Había como desconfianza también. Hoy día se también. Habla de feminismo con mucha más libertad, está encima de la mesa el tema, y está encima de la mesa porque también hemos sido las feministas las que hemos insistido y hemos insistido y hemos insistido en hablar de patriarcado, en hablar de contra el macho opresor. Entonces, hemos socializado en tantas partes ya que yo me atrevo a decir que sí, que hoy día de todas maneras hay una apertura mucho más grande y los círculos han tenido tremenda convocatoria. Hemos estado sábados donde el cielo de Concepción se cae de lluvia, y llegan las chiquillas mojadas y todo, pero súper motivadas y se vamos... secan en una estufita que hay por ahí. Sí, con todo el calorcito. Se sacan que los zapatos, se sacan sus calcetines, una cosa ¿cierto? Extraordinaria. Sí, lo ha sido, lo hemos vivido y nos vamos todas súper contentas, súper enriquecidas, sabiendo que no estamos solas. Que como hemos sido optimista, la única. Siento yo que se van todas, ¿no? De ser también acogida, de encontrar tanta ternura, porque allí se vive una ternura muy especial, claro. ¿No? La ternura que yo pienso nace de la conciencia de saber que estamos haciendo algo por nosotras mismas, y eso es extraordinario. Son las otras partes, la otra parte del conocimiento, que es el sentimiento, ¿no? El intelecto tiene que estar presente, pero el sentimiento sin duda también. Los afectos, los apegos, y eso es extraordinario. Y también yo creo que eso que dices tú, Edelmira, tiene que ver con lo que conversábamos en el programa pasado, que por lo menos a mi parecer se viene dando un feminismo bien lésbico también. ¿Y en Así qué es. Términos lésbicos? No solamente en nuestras prácticas sexuales amatorias, sino que también en la idea y en la práctica política del amor entre mujeres. Entonces, así es. Eso se está como haciendo cuerpo, y en los círculos yo siento que se da un espacio bien lésbico en ese sentido. Porque hemos querido privilegiar ese espacio que es solo de mujeres, que es entre nosotras, para nosotras, desde nosotras. Y hemos insistido en eso porque es ahí donde nosotras realmente nos encontramos con nuestra historia, después de haber sido tan historiadas, tan ocultadas, tan aplastadas, tan invisibilizadas. Otros han hablado por nosotras. Entonces, claro, han hablado tanto por nosotras y cómo nosotras vemos la historia hoy día. Cómo nosotras revisamos las lecturas de otras mujeres que con la lucidez de su tiempo han sido luz para nosotras en mostrarnos, irnos mostrando los análisis de sus procesos y ver, no sé, en qué situación estamos hoy en día. Entonces, por eso, claro, lo que decía Mafe de generar esos espacios de educación, pero también espacios amorosos entre nosotras. Sí, y compartir, muy lindo. Y compartirnos los cariños, y compartirnos los saberes, y hablar de frente hacerlo, también. Claro. Porque sí, no, eso es muy importante. Decía, todo el mundo se siente con derecho a plantear lo que quiera. Pero la otra, te fijas, las otras estamos dispuestas, todas estamos dispuestas a recibir lo que nos dicen con una apertura de miras, con un entendimiento profundo de la diversidad del ser humano. Y eso es un aprendizaje realmente emocionante, sobre todo para mí, que soy una mujer grande, ¿no? Que participé en grupos feministas y que no encontrábamos esta apertura ni este cariño. Antes, menos que cariño, había una competencia a morir entre las mujeres feministas porque se veían ocupando puestos en otros espacios que no fueran los feministas. Se empezaba como feminista y después se iba a ser jefa de CERNAM o directora de no sé qué. Había mucho interés en eso. Hoy día yo pienso que hay una pureza, sí, y una pureza de intenciones que yo nunca había visto en mis 1000 años de vida que llevo aquí en la Tierra. Ah. Es que pensar el feminismo, yo lo siento así, como darnos nosotras la oportunidad de vernos desde otra manera, así desde es. Otra mirada, porque nos han contaminado tanto, esta cultura nos tiene tan cegada, nos ha tenido, si no miope, pero por lo menos nos han bloqueado lo que es los sentidos, lo que es el cuerpo, la forma de entendernos. La conciencia crítica feminista. Nos han enseñado a odiarnos entre mujeres, sí, a rechazarnos. Terrible. Eso es súper incorporado, la competencia y el rechazo hacia nosotras mismas y hacia las demás. Entonces, ¿cómo? Pues, dice, ¿por qué será? ¿Cómo a través del feminismo claro. nosotras... Es como, ya, nos sacamos todo ese odio patriarcal que tenemos encima y nos atrevemos a mirarlo y a revisar también la historia desde esa otra óptica. Uh-huh. Porque cuando nosotras revisamos la historia, el círculo anterior, el círculo autónomo que se hizo anteriormente, donde estuvo la Nicole exponiendo, estuvo la Espe, la Tania, hicieron una sistematización súper buena de lo que había sido así la historia fue, en Chile. Clarita. Todavía falta la segunda parte. Así es. Las chiquillas, claro, ellas plantearon también cómo hacían este rescate de la historia de las mujeres, siendo transversal el análisis de los procesos a las mujeres obreras, a las mujeres burguesas, las intelectuales y todo. Entonces, las de iglesia, claro, también, todo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar las mujeres? Entonces, lo vemos desde otra óptica. Así fue. Por más que nosotras tengamos hoy día otra visión de las cosas, porque obviamente estamos en otro proceso, uh-huh. y tengamos muchas críticas a los avances que ellas pudieron haber obtenido, nos reconocemos y decimos, eso hacían las mujeres. De esta manera se oponían a la dominación, de esta manera se oponían a su rol histórico. Claro. Buscaban mecanismos. Entonces así dejamos todas estas barreras de lado de decir, no, es que está acá, está otra acá, y no, no ven las rebeldías no, de la las mujer. Las vemos nomás. ¿Y cómo nos sí. sirve eso hoy en día para nos, el dado, no sé, la situación en que nos ha tocado vivir? Uh-huh. Y los incorporamos como experiencia en nuestros procesos. Y para situarnos históricamente también. Uh-huh. Así es. ¿Les parece si vamos de lleno a revisar un poco a compartir la sistematización que hicieron las Rebrotes y antes escuchamos un segundo tema? Sí. Antes escuchamos un segundo tema. Vamos con la Colombina Parra, Anoche te pillé durmiendo, de su primer álbum como solista, Flores como gatos. La Colombina Parra es nieta de la Violeta. Sobrina nieta. Hija, sobrina nieta. Hija de Nicanor Parra. Ah, de Nicanor. Oh. Importantísima ícono de la del rock alternativo y del grunge chileno. De mediados de los 90 con su famosísima banda Los Ex. Pero luego se tiró a solista y aquí viene un tema. Yo diría que aquí se escucha pasito. Lo importante sería que abajo en la radio se estuviera escuchando bien. Ya, qué bueno, oye, que estamos saliendo con nuestra... Oye, ¿cuándo viene la compañera que venía? El 9 de agosto. Ah, ya, en agosto. Ya. Bueno, uno dice, hoy es 9 de agosto. No, pues sí, pasan los meses, claro. Anoche te pillé durmiendo. también las sueño. Y tus respiraciones yo también las escucho. Anoche te pillé durmiendo. Yo quise, quise, quise estar contigo. Me acerco a tu cama y te toco. Y tus respiraciones me sanaron. Hay una cosa que nunca te pregunté. Que cómo, cómo, cómo, cómo fuiste a caer en el mismo lugar que ya caíste otra vez. Quise ir a tocarte. Las cosas que tú sueñas yo también las sueño. Y tus respiraciones yo también las escucho. Anoche te pillé durmiendo. Yo quise, quise, quise estar contigo. Me acerco a tu cama y te toco. Y tus respiraciones me sanaron. Hay una cosa que nunca te pregunté. Que cómo, cómo, cómo, cómo fuiste a caer en el mismo lugar que ya caíste otra vez. Hay una cosa que nunca te pregunté. Que cómo, cómo, cómo, cómo fuiste a caer en el mismo lugar que ya caíste otra vez. Ya, queridas, seguimos entonces revisando la historia del movimiento de mujeres en Chile. ¿Qué trajiste para contarnos, Vicky? Yo traje un resumen de la sistematización uh-huh. que hicieron mis compañeras uh-huh. del rebrote feminista ¿sí? para el Círculo Autónomo de Estudios Feministas, ¿sí? que fue la primera parte del movimiento de mujeres en Chile. Que estuvo realmente genial. Estuvo muy bueno. Muy bueno, clarito. Entonces, ellas se basaron en un libro muy interesante de una socióloga chilena que se llama Julieta Kirwood, que se llama Hacer Política en Chile, donde ella más o menos hace como una periodización del movimiento de las mujeres en Chile. Uh-huh. Ya, esto empieza con los orígenes del movimiento de mujeres en Chile, donde todavía las mujeres sí empiezan a notar ya cierta inconformidad con el sistema que las margina, pero no es propiamente feminista. Ya entonces se le nombra como los orígenes, que son del fines del siglo XIX hasta el 1930 aproximadamente. Y esto, aquí está como hitos importantes, está la primera experiencia política de las mujeres, y a mí me llamó la atención bastante porque hay una primera experiencia política y una primera acción política en esta época. Y la primera experiencia política es el acceso de las mujeres a la educación superior. Sí. Porque lo tenían negado. Sí, la educación sí. también nace para que los vetada hombres... Vetada claro, para las mujeres. Entonces los hombres crean su sistema, crean su cultura, crean su universidad y ellos se siguen perfeccionando, profesionalizando. Y las mujeres sumidas en el hogar, entonces... Cuidando a los hijos. Que, claro. Quieren entonces incorporarse a estos espacios. Pero también esta incorporación a los espacios masculinos trae también arraigada la consecuente discriminación, ¿ya? Porque en realidad eran espacios que estaban hechos para ellos. Para los hombres, con horarios, con temas, etcétera, de los hombres. Claro. Entonces ya existía una presión social muy grande para estas mujeres que lograban romper ya primero en ellas mismas esa tradición de querer ser madre, esposa, ya trabajadora, sino también ya entrar a estos espacios académicos a formarse como profesional. Claro. Esa es una primera experiencia política. importante. Muy importante. Era el espacio público de la educación formal, porque antes claro. Estaban también las mujeres que se educaban, ¿cierto? Sobre todo las que eran de clase alta, en sus casas. Sí, en sus casas. Sí, sí, sí, sí. Pero sí. Acá las mujeres rompen, ¿cierto? Y van a la universidad. Eso es extraordinario, sí. ¿Ya? Y la primera acción política, en 1875... En San Felipe y en La Serena, ya esto no es lo céntrico capitalino de Santiago, sí, a mí me llama mucho la atención. Muy bien, las regiones allí. Ajá, en las regiones, fueron las mujeres a inscribirse al registro electoral, apelando a que en realidad, claro, era el registro de todos los ciudadanos, entonces ellas se fueron a inscribir. No tuvieron mayor resultado, pero también se reconoce como una como un hecho político, como una primera acción política de las mujeres que reconocieron y se organizaron y fueron a dar cara ahí, a decir nosotras también somos ciudadanas y también queremos participar en como un acto performático de protesta también. No podían hacer, y como una rebeldía sentida por ella, o sea, ¿por qué los demás por qué los otros son ciudadanos? Porque nosotros no podemos ser ciudadanas. Y llegaron muchas, ¿sabes? Yo creo que fue masivo. Y fue importante porque puso a nivel nacional el tema de la problemática de la mujer discriminada del sistema democrático. Entonces lo pusieron en el tapete y entonces se comenzó a visibilizar esa problemática. Es importante recordar que esto fue en 1875 y precisamente 75 años después recién las mujeres obtienen el derecho el a voto derecho en Chile. El derecho a voto, así fue. 75 años después. O sea, si las mujeres no nos atrevemos a irrumpir en este imperfecto sistema democrático creado por los hombres, estaríamos todavía fuera. Claro, porque alguien nos señaló ese camino, porque de rebeldía, que dice, oye, participemos de los derechos porque nosotros somos ciudadanas. O sea, hay que hacerla ahora. ¿Cierto? Claro. Para que recién, claro, en unos 100 años más, sí, podamos. Sí, una cosa impresionante. Sí, eso es muy interesante pensar, porque yo también pensaba. Yo soy más optimista que tú. Pensaba cuando hacía el análisis y el recuento de esta historia, ¿en qué acciones realmente potentes las mujeres tenían que realizar para quedar impresas en la historia, para que hoy día las estemos recuperando y para marcar también precedentes en la historia nacional o en la historia latinoamericana, claro, y en la historia mundial, para que como sujetas también políticas, claro, sociales, pensantes, activas y participantes de esta sociedad que las olvidaba, claro, siempre. Entonces, ¿qué cosas se atrevían a hacer? Porque las mujeres muy atrevidas para su es tiempo. Es audaz, muy audaz. Todavía existía mucho más juicio moral, mucha más represión, mucho más, bueno, no sé, se vive de maneras distintas, también el sistema se va transformando. Luego vienen ya después las organizaciones de las trabajadoras, las mujeres obreras, acá con la situación del salitre en el norte grande, claro, de Chile. Norte. Entonces ya las mujeres empiezan a generar estos trabajos de organización dentro de sus puestos de trabajo, ya identificándose con la clase obrera, con la clase trabajadora, en el contexto de la explotación gigante que se vivía en esto, en las fábricas y en las minas. Ya entonces las mujeres participaban activamente de las huelgas, los sabotajes que se hacían. Eran sindicatos en ese tiempo, ¿verdad? Las organizaciones, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras eran sindicatos. Bueno, en este tiempo, en el 1900 ya, en realidad las mujeres se empiezan a agrupar en diferentes gremios, sindicatos, mancomunales, que tienen que ver con la irrupción del pensamiento marxista, del pensamiento anarquista, sobre todo en el Norte Grande hay mucha historia de eso, porque llegaron también, tuvieron mucha influencia extranjera, ¿ya? Entonces se ve cruzado en realidad la problemática de la mujer, pero se ve cruzada por la problemática de clase mayoritariamente, porque ellas lo viven desde ahí también. Sí, sí. Entonces son estas mujeres las que empiezan con esta inquietud y a organizarse entre ellas y a tener una función muy importante también en este tipo de agitaciones para poder mejorar su situación cotidiana. Vino una española en ese tiempo que fue muy influyente. No recuerdo el tiempo y no me acuerdo su nombre siquiera. Vino una española, esto ya. La Belén de Sárraga. 1913 y 1925. Yeah, sí. Llegó Belén de Sárraga, que era una activista, libre pensadora. Anarquista ella. Era libre pensadora, anticlerical. Anticlerical. Yo me enteré que Belén de Sárraga había tenido varios intentos de asesinato. por grupos clericales, porque era una mujer peligrosa. Peligrosísima, sí. Entonces, por eso yo les decía, ¿cómo mujeres realmente peligrosas para este sistema? O sea, llegaban a... La querían eliminar a la mujer porque era demasiado provocadora. Ella movía masa, movía mujeres. Ella fue la que creó los centros femeninos. Sí, Belén de Sárraga, de allá y en el norte. Y después se continúa con esta tradición en el norte grande, donde las mujeres se juntan a estudiar. Y porque también así ella desde España trae también a las mujeres chilenas, las mujeres que estaban también dentro de esta situación como obreras organizándose, les trae también la situación de las otras mujeres en el resto del mundo. Eso es maravilloso. Les trae el acceso a decir, mira, las mujeres en Argentina está pasando esto, en Uruguay está pasando esto, porque fue uno de los países también donde ella estuvo antes de venir a Chile, porque estaba huyendo también de la persecución que tenía. Entonces le dice, esto está pasando con las mujeres en España, entonces ya se empieza a socializar este sentimiento general de las mujeres de incomodidad, de represión, de que algo pasa con nosotras que no nos dejan actuar, que no nos dejan ser, que tenemos que estar siempre en el mundo privado. Y también acá la mujer ya se empieza a descubrir, las mujeres se empiezan a descubrir como sujetos doblemente explotados. Entonces hay una crítica al sistema como económico, ya clasista, capitalista, pero también hay una crítica de decir, claro, nosotras también nos llevamos el doble rol y somos las proletarias del proletariado. Claro. Y posiblemente con mucho menos sueldo, ¿verdad?, de lo que le pagaban a los hombres. Era una premisa establecida allá por la Revolución Industrial. O sea, se dividen, ¿verdad?, se separan después de las comunidades tribales o donde los hombres y las mujeres trabajaban juntos, se separan el hombre y la mujer y mandan a la mujer a la casa sin preguntarle nada y al hombre a ser explotado para que sostuviera el sistema capitalista. Y desde allí queda la impronta, ¿no? Tú a lo privado, el hombre a lo público, hasta cuando las mujeres empiezan a romper ese círculo y ese mandato del sistema, porque eso fue. ¿Lo habrán empezado a romper realmente? Bueno, intentaron, ¿verdad? Y eso es lo que la historia nos señala, o sea, la fuerza de esas mujeres. Los intentos también, lo absolutamente, el proceso, es parte porque de un proceso. Bueno, hoy estamos más o menos en las mismas situaciones, con otros entornos y otros avances de la sociedad, pero no en el ámbito humano ni tampoco en el ámbito de la justicia social. Eso no existe, claro. Bueno, más avanzada de la historia, comienzan también a organizarse las mujeres de la clase alta en lo que son el club de señoras, los círculos de lectura, pero por una inquietud principalmente intelectual. Ya, entonces estas mujeres empiezan a percibir que en realidad no estaban, llegan como la influencia de las extranjeras, también se dan cuenta de que ya hay mujeres que están entrando a la universidad, que hay muchas mujeres que están irrumpiendo en el mundo masculino, en el mundo público. Entonces, ¿qué pasa con nosotras?, dice Delia Mate, por ejemplo. ¿Qué pasa con nosotras que nos estamos quedando en la ignorancia y vamos a caer en el pueblo ignorante, analfabeto? Entonces nosotras también podemos hacer otras cosas. Y entonces se empiezan a juntar para estudiar. Entonces, esto es un movimiento burgués, ya que comienza con esta inquietud, que es una inquietud intelectual, pero también cabe pensarnos nosotras, con toda la crítica que podamos tener a la burguesa, en mi caso, por lo menos, es también pensar cómo esas mujeres también se rebelaron en su tiempo a su rol, que era un rol tradicional, que quedarse en la casa, criando. Y que era muy fuerte, claro, porque estaba vigilado por la iglesia. Ya, eso. Entonces tienen esta inquietud de hacer algo y también pasan a la historia y hoy día las rescatamos y podemos decir, bueno, esto hicieron. Claro, ellas también en su tiempo, más allá de validar o no validar aquel tipo de... Quizás motivada por su clasismo. Claro, fue valioso porque se hace, creo yo, en el espacio más represivo que tiene la sociedad chilena, que es la iglesia católica, ¿no? Esas mujeres se atrevieron dentro de la iglesia católica. Y eso es importante, es una rebeldía que no logró quizás visibilizar los problemas de clase, ¿no? Ni tampoco fueron feministas, pero sí fueron mujeres que se rebelaron en el sistema más represivo y más monjil que tiene, que es la iglesia católica. O sea, las mujeres deben ser puras, blancas, y tienen que criar a los chiquillos. Madres de familia, claro, pilar fundamental de la familia, de la sociedad, sociedad chilena, las mujeres. ¿Cómo? Sí. Yeah. Bueno, vamos a seguir con la conversa, pero antes vamos. Está buena la conversa. Está buena la conversa. Oye, ¿se hace nada una hora de programa? No, no hace nada. No. Vamos a pasar a un tercer temita que les trajimos hoy día, compañeras, a la grandiosa, a ver si les suena, María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Más conocida como Chabela Vargas. Vamos a escuchar un tema del álbum de uno de sus 80 álbumes. Sí, por favor, sí, ella 80 tiene tanta discos, creación, por Dios. El de 1994 se llamó Macorina, ¿ya? Y fue un tema muy polémico porque era derechamente un tema lésbico, ¿ya? Y 1994, imagínate. Y, no, 1994. Claro. Todavía. De esta mujer que nació el 17 de abril de 1919, que desafió al machismo mexicano y que a los 81 años, en una entrevista de televisión en un programa colombiano, en el año 2000, expresó abiertamente que era lesbiana. Dijo, textual, no tengo que esconder nada ni nada de qué avergonzarme. Nunca estuve ni dentro ni fuera del closet. Simplemente estuve donde tenía que estar, en mi lugar, en la calle, delante del mundo, muy libre y muy a gusto. Y si volviera a nacer, sería de nuevo Chabela Vargas. Ahí va. Qué maravilloso. Macorina. Sí, hemos tenido mujeres valientes en la vida. En todos los ámbitos, te diga. Intensa, o sea, la intensa. Mujer. Intensa. Sí, eso es lo que gusta en su música. Estremece, porque ella canta, pero con toda la visera. Con toda la visera. Tú lo has dicho, Alicia. Impresionante. A mí me fascina. Ponme la mano aquí, Macorina. Dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la flor del aire que al ver tu talle tan fino las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las volvieras como si fueses. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Tus senos, carne de Anón, tu boca una bendición de buen. Misma de aquel danzón, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer. De aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel lanzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Gracias, Chabela, por dejarnos sí, esa fantástica, esa fuerza, ritual, ¿no? Ritual. Sí, maravillosa. Ritual. Bueno, sigamos revisando el proceso histórico de la lucha de mujeres en Chile. Estamos acá también situadas en el territorio nacional, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más puedes compartirnos, Vicky? Te queremos sacar el jugo hoy día para que... ¿Qué más? Hay tanto. Es tan larga y tan intensa. Vamos a tener la que seguir, yo creo, no, hablando de historia. Yo pienso que vale la pena, porque entregar estos elementos a las personas que nos escuchan, hombres o mujeres que nos escuchan, es fundamental, porque la conciencia que tenemos hoy tiene que ser transformada, porque en el fondo estamos persiguiendo mayor felicidad como seres humanos. Y no hay ninguna felicidad si no nos vemos iguales y respetuosos, ¿no? Respetando todas las expresiones de lo que es la vida humana. Eso es. Claro. Yo decía, hay tanto para hablar, pero a mí me interesaba venir hoy día, más que porque yo sepa mucho de estos temas, porque me falta un montón por aprender. Porque usted es una niñita. Es una mujer, esa y derecha, mira. Chiquitita. Chiquitita. No, pero sí. Ella tiene... Estamos creciendo, estamos todas creciendo. Muy poca edad. Ella, diga, no sé si tan derecha. Así de valiente y así de inquietas, claro, que es lo que me encanta a mí. A mí me interesaba venir hoy día. Ya. A sembrar esa inquietud de cómo nos hace falta un montón seguir aprendiendo, seguir leyendo, ¿no? Seguir leyendo a las mujeres que han escrito antes, que han hecho la historia, que han pensado antes que nosotras. Entonces, la historia está, las mujeres ya la han dicho, hay que ir y tomarla, hay que ir y crear espacios y conversarla entre nosotras y aprender entre nosotras y empoderarnos de esa historia que nos hace tanta falta y nos hace tanto bien. Así es. Para sentir que hemos sido mujeres pensantes y protagonistas, protagonistas escondidas y desmarcarnos del modelo de mujer que nos muestra la sociedad. O sea, no somos las tontas que están en la televisión. ¿Cachai? A mí eso me interesa dejarlo súper claro, porque ahí nosotras nos encontramos y decimos, las mujeres sí hemos hecho historia y hemos hecho cosas súper importantes. Sí. Y sí hemos sido rebeldes. Y hemos desestabilizado el orden del sistema históricamente, que es lo que revisamos en la historia. Cuando miramos la historia, cuando vemos que las mujeres hicieron las huelgas de la cocina, ¿cierto? Que era otro proceso. Así fue. Pero también desestabilizamos el sistema siempre, históricamente lo hemos hecho. Y por eso también el sistema nos tiene mucho, mucho miedo. Sí. Yo creo que ahí reside, hay una fuerza, y reconocen esa fuerza en las mujeres, que les puede cambiar y mover el piso. ¿Por qué nos han tenido tan ocultas? ¿Por qué? Porque nos tienen miedo, sí. Estoy así totalmente de acuerdo. Porque se puede eso. Caer todo. ¿Por qué? Ojalá porque algún día. A las mujeres antiguamente, porque las quemaban, porque las atentaban contra su vida, de las mujeres peligrosas. Por y eso, hasta el día de hoy, porque somos muy peligrosas cuando nos juntamos. Ah, malas lenguas. Bueno, también surgen, hemos hablado del feminismo ya popular, hemos hablado de las mujeres, ¿cierto? Que empiezan con las huelgas, las trabajadoras, que empiezan a sabotear, que empiezan a agitar también desde su condición de clase. Las pulperías. Hemos hablado de las burguesas y también ya desde lo académico, las mujeres académicas comienzan a reunirse, ya por ahí vamos por el 1919, todavía nos faltan un montón sí, de años, mucho, pero aquí mucho. Es donde se crea el Partido Cívico Femenino, por ejemplo. Esa onda. ¿Ya? Sí, entonces, oye, es importante reconocer que sí, hubieron mujeres que se organizaron y para crear partidos y entonces hablar de estatutos y ampliar la lucha por los derechos femeninos. Uh-huh. Hablaban ellas y mejorar las condiciones de las mujeres de su tiempo. Esas eran las motivaciones de estas mujeres que dijeron, vamos a ingresar a la política de los hombres y vamos a reclamar ese espacio que nos ha sido negado. Uh-huh. Surgen aquí las revistas de acción femenina y se logra también lo que es el voto municipal ya en este tiempo, en estas décadas. En esa época. Uh-huh. Y también aquí se empiezan a visibilizar las primeras rechazos y las primeras tensiones que hay entre las mujeres, entre el movimiento de las mujeres y los partidos políticos, y sobre todo también en los partidos políticos de izquierda. Ya pensando como sí. Ellos, como también como una sí. Mayor apertura ya a la igualdad, ¿cierto? Al acceso de todos y todas, pero también empiezan esas tensiones con la del movimiento de las y mujeres que con los la, partidos con de la izquierda, derecha y con la izquierda se dieron cuenta que las mujeres de la clase alta y de la burguesía votaban por la derecha. Entonces fueron grandes enemigos de la reconocimiento del derecho a voto de las mujeres. Porque no fueron a caer donde ellos esperaban que, entre comillas, cayeran, ¿no? Que era apoyarlos a ellos. Entonces, esa falta de comprensión histórica sobre los derechos de las mujeres es un tema que atraviesa los partidos patriarcales de la izquierda y de la derecha, ¿no? Eso es así. Igual nomás. Así es, sí. Por algo nos vamos de los partidos políticos las mujeres. Uh-huh. No tenemos ninguna cosa que hacer allí. Sí. La Julieta Kirkwood habla de una etapa que es de 1931 a 1949, cuando ya se alcanza el voto, que es una etapa del ascenso, dice, del movimiento de las mujeres, uh-huh. y hace una clasificación de lo que convocaba a las mujeres a reunirse y hacía esa división entre las organizaciones benéficas, que uh-huh. estaban las mujeres que se organizaban para sí. ayudar a otras mujeres sí, y ayudar para entregar a sí mismas, ayudas. Mejorar su condición también uh-huh. muy precarizada desde siempre, las mujeres uh-huh. siempre más pobres que los hombres, uh-huh. siempre con mayores problemas de salud y de acceso al resto de la de con una menor vida libertad digna y sobrecarga. Con menos libertad. Las otras reivindicaciones ya propiamente feministas de ese tiempo, políticas y las secciones femeninas de los partidos políticos, que en este tiempo se daban mucho también. Entonces, esto estamos hablando de 1931 a 1949, hasta que se alcanza el voto. Hoy día también podríamos hacer un paralelo y ver en qué situación nos encontramos las mujeres y en qué cómo se organizan las mujeres en torno a qué, ¿ya? Nosotras nos estamos posicionando hoy día desde el feminismo, ya hablando y creando para nosotras, desde nosotras, porque también hacemos un análisis a partir de todo esto, de cómo ha sido la historia, de que siempre peleando por espacios por los espacios masculinos, uh-huh. pero que finalmente no hemos tenido ningún avance. No ha servido de o nada. ¿O qué tipo de avances hemos tenido que realmente han mejorado la situación? No va por ahí la cosa. Porque sabes que hay una gran simulación en todo esto. O sea, tú vas a un partido político, yo he sido militante del Partido Socialista, del cual yo me tuve que retirar. Y allí, no sé si Mildra nos puede ayudar ahí. Ahí te fijas porque tiene una tía que es socialista. Ah. Oye, y ahí tú ves que los departamentos de las mujeres no tenían otro significado, aunque ustedes se rían, no, que las mujeres estuvieran al servicio de hacer el cafecito, de limpiar la sede, de preparar las comidas cuando había que hacer algo en la sede. Era un pobre papel, un pobrísimo papel, y con las mismas pifias, con las mismas carencias, con las mismas improntas que la sociedad patriarcal le ha puesto a los partidos políticos de izquierda, que no son progresistas, son ni son humanistas. Son igual. Exacto. Entonces, cuando tú te vas y logras contactarte con las mujeres y tienes la libertad por fin de ver con los ojos de las mujeres, no porque aunque seamos mujeres, a veces no vemos con esos ojos y nos metemos en luchas que realmente no tienen vuelta, que no tienen esperanza dentro de los partidos, sobre todo que hoy día los partidos políticos son tremendamente conservadores en todo. Capitalistas. Claro, capitalistas, patriarcales, no explotadores. Uh-huh. Ellos están por eso, aunque los exploten a ellos mismos. Entonces, es mentira que alguna vez los departamentos de la mujer y las posibilidades que las mujeres hemos tenido a través de la ley de cuotas, que se llamaba, ¿no?, esa terrible y tenebrosa ley de cuotas, haya tenido alguna vez algún impacto en la vida política de la mujer en particular o de las mujeres como colectivo. Nunca. Así que había que irse, claro, emigrar. Tarde me di cuenta. Nunca es tarde, compañera. Sí, no, nunca es tarde. Gracias, chiquillas, porque son generosas. Claro. Podría haber pasado más tiempo todavía. Bueno, pero claramente estamos en otro proceso hoy día, ¿no? Sí. Nosotras miramos, sí. Nos parece súper importante situarnos históricamente, rescatar nuestra historia, encontrar nuestras referentes también. O sea, como dice la Margarita Pizano, eso es una triste cosa que tenemos en común las mujeres, no tenemos referentes históricas. Entonces, por eso que nos parece tan importante rescatar los hitos de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia acá en Chile, pero claramente también estamos súper conscientes de que hoy en día estamos en otro proceso. Estamos en otro proceso y estamos muy contentas de estar en otro proceso. Estamos haciendo un feminismo autónomo, no estamos interesadas en los espacios de poder, de competencia masculina. Y estamos, yo creo, súper concentradas en, en crear nuestros propios significados, sí, nuestro propio lenguaje, nuestro propio modo de relacionarnos y de hacer política y sí, de tramar la revuelta. Y es un tremendo avance, un tremendo avance. Y somos muchas, además. Oye, somos caleta. Sí, somos sí, muchas. Cuando se llena la sala que nos prestan ahí en las Urracas, tú dices, oye, pero si esto es realmente extraordinario, como no nos transformemos en peligro para nadie, porque eso es lo que empiezan a ver, ¿no? ¡Ah, oh, qué peligrosa esta mujer! Vamos a ver qué están haciendo. No les llama la atención. En todo caso, para nosotras ya no hay ninguna amenaza. No, nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Mm. Sí. Uh-huh. Nuestro camino, revisando nuestra historia. Sí. Y asumiendo esa responsabilidad que tenemos. O sea, cuando hemos tenido mujeres, que cuando logramos encontrar esos hitos y esos íconos, esas mujeres que han marcado historia para la situación de todas las mujeres hasta hoy en día, atrevernos nosotras también a dar más paso y a ser más todavía, más peligrosas todavía, y a juntarnos más con otras mujeres, a armar más grupos feministas, porque ya ahí vemos varios en construcción, sí, pero sí, todavía yo veo a varias mujeres que están motivadas por seguir organizándose, por seguir organizándonos y por seguir llevando esa lucha también con nuestros propios privilegios y abandonar también los privilegios y dejar de ser también la regalona, sí, y poder hacerlo, porque lo han hecho otras mujeres en la historia. Lo han tenido, ¿ya? Y han tenido ese compromiso, sí, con, sí, otras mujeres, que es un, sí, compromiso amoroso también, que es un compromiso con una lucha que tiene que ver con nuestra, con la libertad, con una lucha por el placer, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que atreverse, tenemos que atrevernos hoy día y juntas todavía ya nos damos más ánimo. Sí, sí, sí. Ya nos totalmente damos más fuerza. Totalmente. Y sí, sí, hay atrevimiento, hay audacia, hay deseos de aprender, que a mí me parece maravilloso, porque de repente, te fijas, creemos que, y eso es muy patriarcal también, que la historia nos llega desde el alto cielo. Y no, o abrimos los libros, analizamos críticamente esa historia y con todo respeto intentamos trascender y superar, ¿no?, los estadios, sí, a los cuales las otras llegaron. Y eso es maravilloso, yo encuentro, yo veo en eso, esa corriente, ¿no?, ese espíritu, ese ánimo de seguir para superar, para avanzar hacia una libertad que todavía nos falta mucho por tocar. Sí, nos falta mucho y también queríamos usar un poco el espacio del programa para manifestar nuestro repudio también. Edelmira. Sí, vamos a conectada con la historia, con esta tremenda historia de las mujeres, con este recuento que ha hecho la Vicky, con traerlo aquí a nuestra región, a un hecho que nos pena hace mucho rato, que nos duele, que nos revela, que nos da rabia. Porque hace 2 días atrás, una mujer de nombre Verónica Parra Fuente, de 49 años, madre y presidenta de una junta de vecinos de Coihueco, fue víctima de femicidio. En la noche del lunes 30, en el sector bajo los amigos de esa comuna. El autor confeso es Emiliano Hernández Cofré, 40 años, y que está hoy día en control de detención. Este hecho que nos impactó la conciencia femenina y feminista que nosotros tenemos, nos da cuenta de que los avances que se han hecho en la sociedad, a pesar de todos esos discursos descomprometidos, ¿no?, que tienen la institución preocupada del trabajo con las mujeres, de la educación con las mujeres, de relevar el rol de las mujeres en la sociedad, es una enorme y trágica mentira. Si nosotros llevamos en el país 23 mujeres muertas por femicidio a lo largo de Chile, quiere decir que algo está fallando. ¿Qué está fallando? ¿Por qué esta mujer, muchas de ellas muertas, fueron y dieron cuenta en carabineros que ellas estaban siendo acosadas y amenazadas? ¿No las tomaron en cuenta suficientemente? quedó anotado, esa anotación fría, ineficiente, innecesaria también, porque para anotar a una persona que, por la cual no se va a hacer nada, pues no vale la pena anotarla. Y las mujeres han sido igualmente asesinadas. La Verónica Parra no tenía denuncia en Carabineros, ¿no? O sea, una dirigenta, ¿qué nos dice una dirigenta a nosotras? Que es una mujer empoderada. Claro, empoderada, con un grado de conciencia, ¿verdad? Activa. Activa, que es un aporte a la comunidad. Porque los amigos de la Junta de Vecinos, sus compañeros de la Junta de Vecinos, y también la gente de la comunidad, reconocía en ella una mujer valiosa. Reconocía en ella una mujer necesaria. Pero a la hora de los kibus, nadie, ¿no? Nadie sacó o hizo la reflexión de que por qué una mujer valiosa, necesaria, positiva, ¿no? Para esa comunidad era asesinada por un hombre que era su esposo, que no tenía esa misma imagen. Un machista hasta la muerte, claro. Un machista totalmente descompensado, que su misoginia y su odio y su desprecio hacia las mujeres y hacia él mismo también lo llevan a asesinar, ¿cierto?, a la compañera Verónica. Nosotras estamos muy afectadas por esta noticia, lo lamentamos mucho. Mandamos desde acá un saludo a la gente que la quiso, que la conoció, y también a su familia, porque ella tiene hijos, ¿no? No sé cuántos hijos, pero tiene hijos. Y a la gente, además de los hijos, a la gente, sí, que la quiso, la conoció, que hizo la lucha con ella, que la apreció, pues. Que fueron de la Junta de Vecinos. Nos pone triste, pero también nos parece que es una alerta, y queremos transmitir desde acá, desde la radio, un mensaje a todas compañeras, vecinas, para que estemos alerta también. La mayoría de las veces, o muchas veces, la heterosexualidad tiene un montón de vicios y los significados que hay en torno al amor suelen estar muy contaminados de violencia y de sometimiento. De sometimiento, obediencia. De dominio de parte de los hombres hacia las mujeres. Entonces, nosotras las llamamos a estar alertas, a no dar un paso atrás, a poner muy claramente los límites y a saber cuándo es el momento de huir o de la autodefensa. Nosotras hacemos un llamado a la autodefensa. Ante la violencia machista no queda otra. Autodefensa feminista. Autodefensa. Absolutamente, feminista. Es la única manera, no hay otra forma. Es importante generar redes de mujeres entre nosotras, con nuestras vecinas, con nuestras hermanas, nuestras amigas. Sí, se, exacto, muere ella y nosotros morimos un poquito. Imagínate, no, que esta mujer, Verónica, tiene que haber tenido un montón de redes, pero lo que pasa es que la familia y no se toca. Entonces, ¿qué pasa? Que y es el marido, ¿no? No, pero si es su marido, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y entonces no, que como todas las parejas se pelea, etcétera, claro. Y se naturaliza de tal manera la violencia que nosotras le decimos a ustedes, sí, compañeras que están escuchando, vecinas que están escuchando, que estén muy alerta, porque entre la pelea, entre el celo y entre que el empujón, etcétera, no te das ni cuenta y la violencia va en escalada. Y no queremos ni una muerta más. Uh-huh. Así que nada, autodefensa. Atreverse a autodefensa. A oponerse. Hay que oponerse. A esa violencia tenemos que defendernos como sea. Eso es todo. O a veces saber cuándo es el momento de huir. De irse. Sí. Muchas veces las mujeres se salvaron porque se fueron. Sí. ¿No? Se fueron tan lejos. Cuando nosotros teníamos el programa de violencia en la Oficina Mujer, claro que promovimos la huida. Sí. Ellas nos decían, señor Almira, yo nos vamos, pero ni a usted le vamos a decir. Después, mira qué tremendo. Llevaban mi teléfono, el teléfono de las compañeras del equipo, y nos llamaban para decirnos, estamos bien. Estamos bien, llegamos, estamos bien. Estamos sin problema. Entonces, claro, porque lo que más busca una mujer violentada es precisamente tranquilidad y paz, para recomponerse y para hacer uso de su independencia, ¿no? Y autosostenerse. Eso es maravilloso. Bueno, bueno, compañeras, entonces a estar alerta, a tener muy claro los límites. No, nadie tiene por qué tocarte, ni dominarte, ni controlarte, ni nada. El amor es cualquier cosa menos eso. Así que nos queremos despedir hoy día. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las que nos están escuchando. En todos lados, ¿cierto? Como dijimos al principio, un saludo especial a la Pauli en Temuco y a la Pispireta. La Pauli. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Les recordamos a todas que siempre tienes la posibilidad de abortar segura llamando a la línea Aborto Chile al número 8891-8590. A ver si lo anotaron. 8891-8590. De lunes a viernes, entre las 20 y las 23 horas, las lesbianas feministas de la línea están dando la información sobre cómo abortar segura, tranquila, en casa, con las amigas, sin tener que depender de ningún médico, ni de ningún médico. Nunca un hospital. Ni de ningún hospital. No. Un abrazo, compas. Muchas gracias, Vicky. Te agradezco un montón. Te agradecemos que hayas venido a nuestro queridísimo programa. Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto, ha sido un gusto realmente. Voy a seguir escuchando desde mi casa después las malas lenguas. Dicen las malas lenguas. Todos los jueves. Sí, hay que escuchar, porque aquí de alguna manera se despiertan rebeldías que tenemos, ¿verdad?, dormidas de repente. Uh-huh. Porque sabemos que lo que estamos hablando es razonable. Cuidar la vida de una mujer es cuidar la vida de una vida multiplicada, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Cuidarnos entre todas. Antes de terminar, tengo un aviso, un pequeño aviso. Sí, por favor. Para este viernes 4 de julio a las 19 horas, desde las 19 horas en Ainavillo 979, hay una peña solidaria mapuche. La Peña Peñi. La Peña Peñi va a estar súper buena. Van a haber diferentes grupos, música, van a estar los Tinkus también. Así lo vi también, en la red. Ayupura. Sí. Así es que va a estar muy buena. La entrada solamente a 2.000 pesos para solidarizar. Sí, maravilloso. Así es que en Ainavillo 979, entre Eras y Rosas en Concepción. Desde las 19 horas este viernes. Qué mejor panorama. Sí, este maravilloso. Ya se sabe. Ya se sabe. Brillan los ojos aquí. Muchas gracias, Mildra, por los controles que estás cada día dominando mejor. Oye, sí, maravillosa la Mildra. Y nos vamos con la Lila. Ana Lila Downs Sánchez. El Árbol de la Vida 2000 es este disco y el tema se llama La Iguana. Muchas gracias, compas. Nos estamos viendo. Chao, chao. Un abrazo. Thank you. madre.